sonar las 3 de la mañana. Los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá. Y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que ha llegado es el soldado Bigototes, con su caballito de cartón. Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito, arrastrados por un buen ratón. La Cocorica y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrados de las manos los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. El muñeco de sorpresas asomando la cabeza a todos los asustó. O se callan por las buenas o les jalo las melenas porque no dejan dormir. Félix se acercó y dio un zarpazo al Narizotas, a su caja regresó. Y aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. Y aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol.